El éxito del poeta. El poeta apareció muerto en su casa, un bote vacío de barbitúricos desmayado sobre la mesa. Nadie entendió la razón de su suicidio tras su éxito en el mundo de la poesía. Sus textos eran celebrados por las masas, largas colas impacientes en las ferias buscaban su dedicatoria, sus palabras, tertulias, cócteles, festivales, cotizaba su firma en El País, su opinión importaba. También veía satisfechas las demandas de la carne, gozaba de novedosas pieles, era admirado, deseado como el artista del momento. Nada quedaba de aquel piso de 32 metros cuadrados en la calle del fracaso. El dinero brotaba de sus versos convertidos en fuentes milagrosas. ¿Qué sucedió?, se preguntaban todos. ¿Qué se nos ha escapado que hizo que el poeta del momento se suicidara? Estaba claro. Ningún infeliz patológico estuvo jamás preparado para asumir tanta felicidad.